¡Invítanos! Onda Polígono. Información, entretenimiento, actualidad, participación, diversidad. Todo esto y más lo encontrarás las 24 horas del día en el dial 107.3 de la FM. ¡Sintonízanos! O a través de la página web ondapolígono.org. Onda Polígono. ¿Existe otra alternativa? Estás escuchando No Me Estreses en Onda Polígono 107.3 de la FM y a través de ondapolígono.org. En pensant à tout ça, tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi, et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin, au creux de cette nuit vaincue. J'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. T'appelleras ça une mutinerie. Oui, j'ai précipité le capitaine par-dessus bord, et je mets le cap très loin d'ici. Quand le bateau s'éloigne, j'entends ses cris encore. J'ai vu ton mouchoir blanc hissé derrière ton chagrin retranché. Je ne tirerai pas lâchement sur les blessés. Je ne suis pas encore mort, on ne s'est pas entretué. Alors je scelle ma monture, je repars à l'aventure. Je m'en vais. Ahora sí, Ana, buenas noches. Buenas noches, esto es No Me Estreses. No Me Estreses con bastante estrés, ¿no? Justo, ¿qué te parece? ¿Por qué lo dices? ¿Porque acabas de llegar? Porque acabo de llegar. ¿Porque no tengo guión? ¿Porque no tengo la música? ¿Porque no? Sí, sí, ay, pero no tengo yo solo la culpa, justo. Es que con esto frío nos quedamos casi paralizados, y a la gente, ¿no?, le da por casarse y esas cosas, en fin. A la gente le da por casarse y lo programa frío 21 que no... ya. Programa 21, que no estábamos acostumbrados a estos fríos, ¿no? Hombre, es final de octubre y ya apetecía. Ya te hablaré yo del tiempo, ya te hablaré del tiempo. Ah, ¿me vas a hablar del tiempo? Sí, del tiempo. Entonces, de la lotería. No adelantamos nada del tiempo, solo que hacen frío que pela, ya está. Solo decimos eso, ¿no? Decimos que Ana ha nacido para ser salvaje. ¡Guau! Anda, vaya mierda de versión, ¿qué es esto? Born to be wild. Sí, pero ¿de quién? ¡Qué mal! Este es Wilson Pickett, ¿no? No te conocido gusta. Conocido en su casa, ¿no? Bueno, pues venga, ponme la banda original, Steppenwolf, ¿no? Miedo me das. Esa es la que quieres. Vamos esta canción que fue escrita por Mars Bonfire y se hizo famosa por esta banda. Suena bien, suena mejor. Steppenwolf. With the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Venga, salvaje, cuéntame qué es esto. Nacido, nacido para ser salvaje. Esta canción, por si no lo sabes, a ti que te gusta el heavy y esas cosas, ¿no? Sí, hay una versión maravillosa de Muro, ¿la has traído? No. Vaya, hombre. ¿No la tienes tú por ahí? Te la intento traer el próximo día. Venga, vale. Pues esta canción se califica como la primera de heavy metal. ¿Qué te parece? Sí, sí, muy interesante. Un largo cálido verano. ¿Esto es de hoy también? Eso es también de hoy, pero vale. Vamos a lo que nos toca, sí, a esta canción. Sí, yo sigo colocando el guión. Dime. Pues que se dice que esta canción... ¿La máquina de escribir es de hoy? Born to be Wild. Yo te cuento esto. ¿Pero la máquina de escribir es de hoy? Yo te cuento esto. Te cuento... ¿Pero es de hoy o le tiro a reciclaje? Te he traído estas versiones de Born to be Wild. Ay. Entonces tú, con el resto de guiones que haya por ahí, tú me hablas de lo que te dé la gana, justo. Si sabes que este es un programa abierto a todo lo que te parezca. ¿Quién es Burroughs? Yo te voy a contar William esto. William Burroughs. ¿Quién es? Justo, yo no sé, así me pierdo. Me dice el nombre. Ah, relatos eróticos, vale. Eso debe ser tuyo. No, ¿me dejas es tuyo, que, vale, cuéntame. Me dejas que te cuente esto y luego vale. Sigue con lo que te apetezca, lo okay. Siguiente. Pero no me líes, porque no me entonces, eso, no me estreses, que aunque nuestro programa se llama No me estreses, por favor, te lo pido. No me estreses. ¡No me estreses! ¡No me estreses! Bueno, voy a cambiar de canción. ¿Vas a cambiar de canción? ¿Qué me vas a poner? A ver. Esta tiene que ser aburrida. Vale, pero me vas a poner otra versión. A los Doors. Ah, bien. Otra versión de Born to be Wild. Porque estamos con Born to be Wild. Que te decía que esta canción sirvió de inspiración para el nacimiento del género del heavy metal. Uh-huh. Justo, a ti que te gusta tanto el heavy metal. Y fue grabada por primera vez en 1968 por la banda que hemos escuchado antes, la Steppenwolf. Ajá. Luego, en 2004, la revista Rolling Stone colocó a Born to be Wild en el número 129 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. ¿A ti qué te parece? ¿Estaría en el 129 o la pondrías antes? ¿Quién es Burroughs? ¿O la pondrías después? Estoy haciendo una pregunta. ¿Quién es William Burroughs? Estoy haciendo una pregunta. Ah, sí, estoy de acuerdo contigo. La revista Rolling Stone la puso... Ay, entonces no estoy de acuerdo. La puso en el número 129 de las 500 mejores canciones. ¿Tú dónde la pondrías? ¿Antes? ¿Después? Si lo ponen la Rolling Stone, pues la pondremos la 29, por ejemplo. La 29, venga, vale. Pues... Es una revista de pijos. A ver, cuéntame. ¿Cómo eres? Pues que ha sido versionada por un montón de artistas. Hemos escuchado a la banda original, Steppenwolf. Estamos ahora con The Doors. Hemos escuchado a Wilson Pickett. Y nos vamos a despedir con un grupo que a ti te gusta, ¿no? Sí. Pues venga, ponme la versión de Born to be Wild de... AC/DC, que por cierto van a tocar. Sí, pero Madrid, no busques entradas, cariño. Sí, se agotaron como minutos. A las 2 horas o algo así. Yo 20 minutitos. Vi que estaban firmando discos en el Corte Inglés de Preciados como la semana pasada o algo así. No quedan entradas en Europa, para que luego pongan a Ricky Martin en las noticias. En fin, AC/DC. AC/DC, Born to be Wild. And whatever comes our way. Versión más rara, no parecía en ACDC. Ana, ¿seguro que era ACDC? A ver, explícamelo. No te estaba escuchando. Que digo que sí, seguro que era ACDC. No. ¿Segura? Lo hubieses traído tú. Vale, pues el próximo día te traigo un muro y te aguantas. ¿Cuál es tu número de lotería favorito? ¿Cuál es ese número al que juegas y al que estás vendiendo? ¿Cuántos has vendido ya, por cierto? Todavía ninguno. Ninguno. Pero tengo lotería y... me podríais comprar lotería, aquellos que me escucháis. Hombre, ya habré vendido 40 y pico de los 100 que hay que vender. Pues yo tengo que empezar a vender lotería. Lotería de Onda Polígono 107.3 de la FM. Quien quiera tenemos aquí loterías. Termina 92, para quien le interese. 1892 termina. Así que venid para acá y a ver si hay suerte y nos toque, nos hacemos millonarios. Eso, que ahora con que si crisis, que si patatín, patatán, la lotería. Pues yo tenía preparado una cosita sobre la suerte. A ver, venga. Sobre la suerte, sobre la lotería. Estoy ansiosa porque me cuentes y me transmitas. Mira, suerte. Una pregunta, ¿cuántas posibilidades tendrías, por ejemplo, de que andando por la calle, ¡plaf!, te cayera un rayo encima? Ay, espero que ninguna. Que te parta un rayo, sí, bueno. No, pero... por favor, justo, una... yo pensaba que me querías en el fondo. Muy en el fondo, pero pensaba que me querías. Bueno, vale, pues bueno, si, no te preocupes que tienes una posibilidad entre 3 millones. Ah, bueno, entonces espero que no me toque. Pues aunque no lo creas, esa ni que cantidad... nos toque a los que estamos alrededor, a ti tampoco, te incluyo. Esa cantidad es bastante alta si lo comparamos, por ejemplo, con que te toque el pleno del Euromillón. Tienes una posibilidad entre 76.275.360. Qué barbaridad. Que antes me parte un rayo que me toque el euro millón. Sobre, ¿no?, todo a mí que no lo juego. Jolín. Pero mi madre dice que si la lotería ha de tocarte, te tocará. Y si te tiene que caer un rayo también. Aunque no juegues, porque te puede pasar que un día vayas andando por la calle y te encuentres el boleto en el suelo. Sí, ¿eso puede suceder o no? Bueno, si está escrito que te tiene... ¿Tú crees que las cosas están escritas, el destino y todo eso? Solo tus ojos, pero el resto no. Oy, oy, oy. Aparte de esas lindeces tan preciosísimas que me dices. Bueno, a ver, no me estreses. No quieres posibilidad debatir. De que te acerque, bueno, de que, pues te, nada, sigue de con que aciertes tu la lotería loterías. Primitiva. ¿Cuántas? Pues una entre 14 millones. Jolín. Hablamos de la lotería de Navidad de España, que dicen que con eso de que si juegas a la bruja de oro y tal, que la tiene del más calvillo, posibilidades. ¿No? Bueno, pues que te toque el gordo es una entre 85.000. Bueno, no está mal, ¿no? Ya hay una posibilidad más. ¿No te ha tocado nunca la lotería? Sí, pero luego pierdo los billetes, no te preocupes. Por eso me los encuentro yo, ¿no? Lo que claro. Dice mi madre, que si ha de tocarte, pues te lo encuentras por el suelo. Venga, el último. La posibilidad de que te toque algún premio en la lotería de Navidad es cualquier premio. ¿Navidad? ¿No? Cualquiera. Navidad de. ¿Navidad? Madrid de. Este el 5%. Es decir, que uno de cada 20... No, al revés. Espera, que coloco la música. Te decía que uno de cada 20 boletos, es decir, uno de cada 20 billetes de lotería, está premiado, tiene un premio, un reintegro. Es decir, 13.334 números de 85.000, mientras que el resto, 71.666, no reciben nada. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Así que perderá los 20 euros. ¿Nos va a tocar o no nos va a tocar? Pues tienes una posibilidad entre 20, Ana. Dicen que en épocas de crisis es cuando se... Cuando toca a todo el mundo, ¿no? Cuando se juega más a la lotería. Hablando de crisis, ¿quieres que sigamos hablando de crisis? No, yo creo que vamos a poner a Frank Ferdinand. Frank Ferdinand, bien. Y luego me hablas de Michael. Así, ¿vale? Bien. This is entonces estás en crisis, Ana. Justo en este estudio hace un frío que pela. Ya he puesto aquí el parte de fallo de Onda Polígono. Pues sí, pon el parte de fallo porque no va a la que calefacción. Que la calefacción se está riendo de Ana. Se está riendo totalmente. Eso, y estoy que el ordenador congelada. Se ríe de mí y siempre me pone el programa del día antes. Estoy esta vez no está Luisito. Congelada. Es verdad, no está Luisito. Qué bien, qué respiro, que no nos toca todos los botones. Que no, que en el fondo es bueno, ¿o no? Sí, buena pieza, como la tía, anda. Eso, buena pieza. Tira, que estábamos en crisis, decíamos, ¿no? Que se juega más a la lotería en épocas de crisis, eso decíamos, ¿no? ¿Y toca más o no? Bueno, pues si se juega más, pues tocará más, digo yo, habrá más bote y esas cosas. Tampoco soy yo muy lotera. Una vez me tocaron... Más bien lo que era. Una vez me tocó algo, pero no soy yo del todo lotera. Pero bueno, otra vez, vamos a empezar con... Te debo una caña. Cada vez que decimos, pero bueno, una muletilla de estas tontas. Que hace 89 años, justo. ¿Qué pasó hace 89 años? ¿Naciste hace 89 años? ¿Has visto qué bien me conservo? Hombre, ya, hace ya lo 89 veía yo. Años. Ya me parecía a mí. No te pases. No, hace 89, hace algunos menos. No tantos, no te creas, pero hace algunos menos. Hace 89 años se produjo el llamado crack del 29, o también conocido como crisis del 29, o el gran crack. ¿Qué es esto? Justo, atiéndeme y hazme caso. ¿Yo cuándo no te hago caso, no? Pues fue una devastadora caída del mercado de valores en la bolsa de Estados Unidos. ¿Tú crees que era una crisis solo americana? ¿Tú crees? Como decían aquí los europeos, esas cosas de yanquis. ¿Pero tú crees que volveremos a lo mismo, justo, de verdad? Yo creo que aquí en España estaba más pendiente la gente de la guerra entre Rusia y China, ¿no? No, era entre China y Japón, ya no me acuerdo. Pero, no, ahora hablando en serio, yo no entiendo de economía. Dicen que la economía se basa en la confianza, ¿no? Eso se traduce, economía, confianza. Que sí, ¿y que tú crees que ahora mismo se acaba la crisis? ¿Y tú crees que ahora mismo hay, yo qué sé, tiene la gente confianza? Depende. Si los nazis no disparan a Obama, sí, la van a tener dentro de una semana. Es verdad, dentro de una semana sabremos si Obama preside la Casa Blanca. Madre mía, qué cosas, ¿eh? El mundo está... ¿No me estabas hablando de crisis? ¿Por qué sí, me hablas sí, ahora sí, de Obama? Pero no sé, porque es un tipo que no sé, que levanta pasiones, ¿no? Y levanta... ¿Y levantará la economía? ¿Levantará la economía? A ver, ¿qué me cuentas? El gran sueño de los americanos, bueno, de la población negra, joder, es que hace ¿y nada... ¿Y de los vascos, el endacari negro? Es que hace nada estaban separados los negros de los blancos. ¿Qué te parece esto, justo? Como en Euskadi, como en las vascongadas, los negros de los... Bueno, que queremos que nos escuchen en todas partes. Bueno, vale. No, lo digo por la película, ahí vas, por si alguien no me pilla el chiste. Pues cuéntalo, acláralo todo. Pues eso, que el endacari es negro. No sé qué película es. Airbag, ¿no sabes qué película es? No la he visto. Justo. Ayana. No la he visto. ¿Qué quieres que haga? ¿Y Santiago Segura es el presidente de la Xunta, que es pederasta? No la he visto. Un día me vas... ¿Esta la recomiendas o lo desrecomiendas? Porque esta sección ya parece pues que no murió. Sé yo qué decirte, ¿eh? No sabes. No sé yo. Seguimos con la crisis. Continúa con la crisis. Que esta crisis... ¿Cómo del... que nada? A ver, sigue. Que esta crisis del 29... Una crisis de nada, del 29, no. Venga. Lo felices año 20, Charleston, ta-na-na, na-na-na. Y de repente, ¡bum!, crisis, todo al garete. Y se concentró en tres fases. Jueves negro, lunes negro y martes negro. ¿Pero cuándo es cuando llovían los tipos desde las torres? ¡Pum! Pues, como el 21 de... Pues eso, septiembre. Desde el 24 de octubre del 1929, que este era el jueves negro. Luego el lunes negro fue más catastrófico todavía. Y lo más fue 28 y 29 de octubre, un tal día como hoy, pero del año 1929, que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedentes, lo que tú dices esto, y de largo plazo para los Estados Unidos. Esto que tú dices, que la gente se tiraba por las ventanas y todo eso. Qué gente más incivilizada, de verdad. Que luego digan en la COPE que el Estados Unidos es el mundo de la democracia. Es el... Sí. Porque tú escuchas la COPE también, ¿verdad, Ana? Yo escucho todo tipo de radio, justo. La tele sabe que no es lo mío, pero la radio, dame lo que quieras. Por andas cierto, como yo, que menos los 40. Por cierto, te conté que hay un programa en Radio 3 los sábados de... Bueno, no voy a decir a qué hora para que la gente nos escuche. Toda publicidad, a ver si nos hacen ellos publicidad a nosotros también. La gente nos escucha a nosotros, no a ellos. Pues hay un programa en Radio 3 los sábados por la mañana muy, muy parecido al nuestro, justo. Y muy se titula parecido. No me estreses. No se titula No me estreses, pero es muy parecido y el chico tiene una voz muy, muy, muy, muy, muy... Muy casi igual que la tuya. Es muy casi voz, igual no se debería decir, es ¿no? una voz sensual. Casi, eso. Inteligente. Sensual, profunda. Ay, ay, ay. Pelota. Pues tiene una voz prácticamente como la tuya. Y la chica, pues, el corte dicharachero, divertido, jovial, como yo. Bueno, que ya termino esto. Que, pues nada, que esto duró hasta un mes y luego, pues, que tardaron mucho. Y quedan 85 años todavía, madre. En remontar la crisis, y pero luego se recuperaron y comieron perdices y todos felices. Que esperemos que no nos pase, aunque la historia es que cíclica. Que no comamos perdices. No, que las comamos, pero la historia es cíclica. Bueno, o sea, que nos quedan 10 años para la guerra, ¿no? Y la gente es tan alarmista y tan... Yo qué sé, que otro crisis, ay, otro crack, estrés. Otro... No. Luego hablamos de paz, guerra. Amor. Diversión. Luego hablamos de guerra. Estudio. Trabajo. Eso es lo que nos gusta. Me estás estresando. Adiós. Adiós. Indiferente. ¿Ya nada despierta tu espíritu animal? Lo que necesitas es una buena dosis de Crápula Rock. 60 minutos de lo mejor del rock y el metal en toda su diversidad. Escúchanos todos los sábados en Onda Polígono 107.3 FM de 19 a 20 horas. Y en nuestra página web ondapolígono.org. La bestia renacerá dentro de ti. Cómo molesta cuña. Se nos ha ido la mano por escuchar la cuña, Ana. Bueno, que me ibas a hablar de guerras, ¿no, Anita? De acuerdo, de acuerdo. Venga, deja de leer la carta que te acaban de escribir el novio y venga. Cuéntame. No me ibas a hablar de guerras. ¿De guerras? Yo, que me toca a mí. Pensaba que me ibas a contar tú algo interesante. Es que me he liado aquí con una carta que nos han mandado unos oyentes de un disco de un grupo que se llama La La La Love You, que luego tendremos que poner una cancioncilla, ¿no? Vale. A ver qué te parece. Venga, pues vamos. Pues hace 70 años, justo, un 30 de octubre de 1938, Orson Welles adaptó la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos a un guión de radio. ¿Qué te parece? Interesante. El caso es que esta novela se relató en forma de noticiario y narraba la caída de meteoritos sobre la ciudad de Nueva York y naves marcianas también por ahí pululeando que derrotarían a las fuerzas norteamericanas usando una especie de rayo de calor o algo así, un rayo, imagínate un rayo láser pero con calor y gases venenosos. En la introducción del programa, Welles explicaba que estaban dramatizando la obra. Luego, a mitad de la narración, se volvió a decir que verdaderamente estaban contando la obra de Welles, La Guerra de los Mundos. Pero oyentes, muchos de los oyentes sintonizaron la emisión y no escucharon que estaban narrando una novela. Entonces, de repente, en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, que fue supuestamente donde se no habían... No me digas, la gente se tiraba a los rascacielos. Se abrió otra Estos vez. Estos americanos, ¿cómo vez? Son de verdad, Ana, ¿eh? Nueva York y Nueva Jersey, que es supuestamente donde se habrían originado los informes, pues provocó un pánico en las calles. Bueno. La comisaría de policía y todas las redacciones de noticias, perdón, bloqueadas por la llamada de los oyentes, diciendo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que se acaba el mundo, que nos invaden los marcianos. Bueno. Histeria colectiva total. No me estás haciendo caso. ¿Te está gustando lo Hola, que te total, estoy contando? Sí. Histeria colectiva total. ¿Pero qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Que lo van a repetir. Lo van a repetir. Muy bien, justo, muy bien. Lo que sabes tú, lo que sabes. Hombre. Lo que sabes. Demostró el poder de los medios de comunicación de masas. Y también catapultó a la cima a Orson Welles. Creo que Orson Welles tenía mejor voz que tú y que yo, Ana. ¿Eh? Creo que tenía mejor voz que tú y que yo, Orson Welles. Yo creo que también. Pero bueno, hablaba en inglés. ¿Te puedo traer una Nosotros curiosidad hablamos musical? Hablamos en español, que es más bonito y más sonoro. ¿Te puedo traer para el próximo día una curiosidad musical? No. Pues claro, lo que ¿A Orson Welles? ¿Cantando? No, mira, te voy a traer dos curiosidades musicales la silbando. Semana que viene. ¿Qué hacía? No te lo voy a explicar. ¿Me dejas que traiga dos canciones la semana que viene? Yo ¿Tú del mismo grupo. Es que siempre me dicen, ¿me dejas que traiga? Tráelo. Interesante. Tráelo. Orson Welles en un grupo heavy. Y bueno, no te voy a decir más. Tienes que adivinar quién es quién. Venga, sigue. La Guerra de los Mundos. La narración duró 59 minutos. Y bueno, muchos años después... Y conectamos con nuestros corresponsales de la plaza de Zoco de Ver, donde acaba de aterrizar un... Planito, un platillo volante. Atención, Ana, ¿qué pasa en la plaza de Zoco de Ver? ¿Será aquí, que sale alguien o no? Aquí, Ana, retransmitiendo desde la plaza de Zoco de Ver. Yo no veo ningún platillo. Ana, se la acaban de cargar. No, como la paloma de. Esta es nuestra particular guerra de los mundos, pero no. ¿Tú sabes lo que quiere hacer la Real Academia Española? Verás. De radiofonía o como se llame, de las artes, la Real Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas. Hay que hablar con propiedad. Llegará tu amigo el de la copira, porque la culpa la tiene Zapatero. ¿Qué? Jiménez los Santos. Quiere que este día, este 30 de octubre, que ya no sé ni en qué día estamos, no, hoy es 29, ¿no? Hoy es 29. Pues quiere que el día 30 de octubre se ha marcado como el Día Mundial de la Radio. ¿Qué te parece? Uh-huh. Una bonita iniciativa. ¿Y a qué hora es la Guerra de los Mundos? Pues la Guerra de los Mundos van a hacer la retransmisión, pero estamos dando mucha publicidad de Radio Nacional. Que me digas a qué hora es. A las 9. ¿De la mañana? No, a las 21 horas. Ay, tengo un cumple, lo siento. En Radio 3. Pero no hay que escuchar Radio 3, ni Radio Tros, ni Radio 4. Hay que escuchar Onda Polígono, 107.3 de la FM. A ver, Ana. Y a través de internet, www.ondapolígono.org. Radio Nacional, la SER, la COPE, Onda Cero, se unen todas. Se unen todas, sí, para hacerlo, pero no, tienen que escuchar Onda Polígono. Ah, vale. Jolín, justo, ¿no? No me estreses. Porque si decimos bueno, que, nosotros que hay un programa parecido al nuestro en Radio 3. Pero no dices que lo interesante es que la gente escuche la radio. Sí, conectamos hay... de nuevo con Ana, que sale a venir a la hay Reconquista. Hay que escuchar donde... la radio, Ana, pero mejor, es ahí donde ha llegado el mejor platillo escuchar volante. Onda Polígono o no, justo. Sí, es ahí donde ha llegado el platillo si no, volante. Tú y yo no tenemos ningún pero tipo es que de en Onda futuro. Polígono no llegan los marcianos. A ver, ¿dónde están los marcianos, Ana? En Zoco de Ver me has dicho pero que no. Si yo ya tengo bastante con un marciano ahí. Como tú, ¿para qué quiero más marcianos? Me vuelvo loca, me vuelvo qué? Loca. ¿Sabes qué? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que te quiero? ¿Sabes? Vale, yo también. Sabes que te quiero, que por ti me muero. He esperado tanto este momento, tus encantos y no sé qué decir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sabes bien que estoy cansado, que llevo días encerrado esperándote, esperándote. Just a Pues hemos escuchado el Sabes que te quiero del grupo Lala Love You. Lala Love You. Eso, es que tanta francesita, tanta francesita. Lala Love You. Está extraído de su disco Qué rico. Que está a la venta desde septiembre y está incluido en la banda sonora de Carlitos y El Campo de los Sueños. Sabes, Lala Love You, que se me cola otro la. Son, por si no lo sabes. Fueron bien acogidos en la David, emisora Robert, Rafa, Miguel y José. Y muchas gracias porque nos han mandado el disco a Justo y a mí, especialmente a nuestro programa No me estreses. Y aquí damos cabida a todo tipo de grupos. Y bueno, es un inmenso placer que nos hayan mandado la maqueta directamente a nosotros. www.sabesquetequiero.com. Muy bien. Y en la medida de nuestras posibilidades sonará todo lo que os guste. Bueno. Y hacérnoslo saber, claro, a través de ondapolígono.org. Perfecto, cambiamos de tema. Espera. Venga, cambiamos. ¿Pero te ha gustado lo de la Guerra de los Mundos? Sí. Es curioso, sí. ¿Verdad? Está curioso. Que la gente se creyese ahí. Te imagínate poder hacer eso, que todo el mundo, todo un país se crea una mentira que estás contando. Pues los medios de comunicación, la fuerza que tienen, ¿verdad, Justo? Vamos a hablar de tormentas, ya que eres un tormento a veces, Ana. Rayos, centellas, chuzos de punta. Y la calefacción sigue sin funcionar. Vaya, creo que he robado el guión y no lo voy a poder leer. ¿Sabes que el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos utiliza una curiosa terminología para los huracanes? Le da nombres de personas. Huracán Joe, Huracán Mitch, Huracán... Huracán Ana. Ana, Huracán Justo, Huracán... Bueno, los orígenes de esta regla está en los años desde que se descubrió. A ver, empezamos... Te he dicho que no me ha arrugado hacer guión. Rebobina. Por favor. A ver, está en que durante muchos años, desde que se descubrió América, más o menos hasta el siglo XIX, se bautizaba el huracán con el nombre de Salto del Día. Por ejemplo, ¿hoy qué santo es? ¿Hoy qué es? No estamos puestos. No estamos puestos. Míralo en internet. Aquí. A ver qué día es hoy. Pues hoy sería, digamos, Santa Ana, pues Huracán Ana. No, Santa Ana es el 26 de julio. Bueno, pues es algo más para o menos... cuando me quiera felicitar y regalarme algo. Era algo más o menos... 26 de julio. De julio, vale. Parecido Justo, a lo que pasa con... ¿San Justo cuánto es? San Justo yo y Pastor, sé, ¿no? Yo qué sé, ¿será? Tía, ya me importa. ¿Eras pastor? Yo qué sé, Justo. No. De almas descarriadas, sí. Bueno, pues es lo mismo que más o menos hace para bautizar a los niños, ¿no? Se les pone el nombre del santo del día. Bueno, pues un meteorólogo, me ha salido bien. Meteorólogo. Un meteorólogo australiano. Muy bien. Añadió antes del fin del siglo XIX la variante femenina para las tormentas tropicales. En 1953 se adopta la norma de nombres masculinos para los huracanes y femeninos para las tormentas tropicales. Y en 1979 se adopta la regla definitiva, nombres de chico y chica alternativos y en orden alfabético. El primer huracán de la temporada empieza por A, el segundo por B. La temporada de huracanes comienza... La temporada de huracanes comienza en mayo y acaba en noviembre, un poco más o menos, ¿eh? Tampoco es una regla fija. Así que ya sabes, si quieres tener... si no quieres tener vientos de más de 200 kilómetros hora, pues no te vayas al Caribe entre mayo y noviembre. Entre mayo y noviembre. Y estamos a... Pues mi amiga, ya la que se casa... Un saludo desde aquí. Mi amiga Eña, que se casa la semana que viene. Se va al Caribe. María, no piénsatelo. Se va al Caribe después. Bueno, por favor, pues ten cuidado, ¿eh? Va a encontrarse con el huracán Mariano. Muy bien. Muy gracioso, justo. Bueno, pues los nombres que salen en la lista se repiten cada 6 años. Los nombres de la lista están en inglés, francés y español, que son los idiomas predominantes en el Caribe. Hay listas para el Atlántico y para el Pacífico. La lista de los huracanes atlánticos son más familiares porque, al menos en España, son los que salen en las noticias. ¿Quién es Caetano Veloso? Que me suena el nombre. Ay, pues un brasileño que canta de maravilla y que me encanta. No sé yo. En portugués, claro, porque es brasileiro. Oh, claro. Y es... Yo tenía una amiga que ¡muito bonito! Yo tenía una amiga que había estudiado enfermería y filología portuguesa porque tenía un novio en Portugal. Bueno, pues como es en portugués... ¿Sabes lo que le pasó? Bueno, no sé si a los oyentes les interesa lo que le pasó a tu amiga, pero bueno, tú cuéntalo. Además, a su perra le daba las órdenes en portugués porque imponía más. Vamos, que tenía más. Un bochinche el pobre perro en la cabeza. Imponía más. Era perra, pero como cuando la... Que la canción de Caetano Veloso que me vas a poner va a ser en castellano, ¿no? Ah. No va a ser en portugués. Vete de mí. Pues se lo dedico a mi amiga María José, que me ha dicho que me estará escuchando. A ver si es verdad. Te lo dedico. Y Ana, por si no la veo, que le vaya bien en la boda. No. A Eña. ¡Ay! Me está llamando. Esto es que me está escuchando. Que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Que no nos escucha tanto el mundo que nos desconcentran. ¿Qué decía? A ver, si nos dejan, no nos interrumpen. Que también le he dedicado a Eña, que igual no la veo antes de la boda. Pues sí, le he dedicado a Eña una canción y también le he dedicado a mi amiga María José, que se vuelve a Huelva, pero que dentro de 2 días vuelve a estar aquí. Ah, María José, ¿era esa chica tan guapa? Esa, la onubense. ¿Y por qué cuando viene aquí no me llamas? Mi compañera de piso de Granada, porque ella tiene una vida muy estresada y me llama ahora y me dice que no consigo escuchar tu programa, dedícame otra canción. Digo, Ale, esto... En fin, vamos a hablar de astronomía. Esto jauja, pero bueno, le dedicaremos ahora otra canción, porque hemos nos queda todavía canciones por dedicar, hemos hablado dedicar, de ¿no? territorio, de, bueno, de, venga, espacio, de fenómenos meteorológicos en la Tierra. Vamos a hablar del espacio. Pero no me has dicho ningún nombre de huracán, te los he dicho yo. Mitch, Betty... Huracán María, ¿no? Ah, es verdad. Venga, sigue. Curiosidades. ¿Tú sabes que Galileo Galilei podía haber pasado a la historia simplemente por haber creado el primer termómetro en el año 1600? No ha llovido ya. A él se le atribuye. Pues poco más o menos. Mira, ni más ni menos. En cualquier día del año se pueden producir en la Tierra 40.000 tormentas. ¡Oh, la, la! Más curiosidad. Es un rayo. Puede llegar a medir 32 kilómetros. Ese que nos kilómetros. Partía antes. Eso, el que hablábamos, uno de cada 3 ¿no? millones. Vale. 32 kilómetros. Un rayo que cayó el 23 de diciembre de 1975, ¿tú qué hacías en ese tiempo? En ese momento. ¿Tú ya habías nacido? Yo, claro. Yo no estaba ni en proyecto, justo. Hay que ver. No. Pero no tenías 85 años, en fin. Ah, es verdad. Pues un rayo que cayó el 23 de diciembre de 1975 en Zimbabue mató a 21 ¿en qué? Personas. ¿En Zimbabue? Zimbabue. Muy bien. En fin, pero bueno, no siempre los rayos tienen que tener un carácter negativo. Es muy probable, muy bien. Que los rayos hoy clase de dicción. Que los rayos contribuyeran a que existiera vida en este planeta, ya que el impacto que provoca en el suelo es capaz de atraer elementos que iniciaron el surgimiento de la vida. Mira, otra curiosidad. Roy C. Sullivan, de nacionalidad norteamericana y guarda forestal de profesión. Soy muy catalán, ¿eh? Nacionalitat. No sé qué escoltano has dicho. Ya. No sé qué has dicho antes, también terminado en tato. Sí, es muy que... catalán. A ver si, como hay ahora vuelos baratos desde Ciudad Real, a ver si voy a Barcelona. Bueno, y guardia forestal de profesión durante un periodo de 35 años. Desde 1942 hasta 1977 fue alcanzado ni más ni menos y herido ni más ni menos... que por 7 rayos. Ni más ni menos, ni más ni menos. No es que salir en porque tú te crees no se quedó bonita, como Ana. Tú te pones orgullosa. ¿A ti cuántos rayos te han caído? Ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, no es que quedara en tenda el pobre hombre. Pues sufrió ciertos trastornos tales como la pérdida de uñas, la quemadura de cejas, pelo en las piernas. ¿Cómo cambia la expresión un de una cara con la ceja, verdad, justo? Sí. Imagínate sin cejas. Y tuvo no el impacto pensar. De un rayo a la altura del estómago. Otra curiosidad. Muchos años atrás, en la India, en 1888, murieron 246 personas uh-huh. en el fragor de una sola tormenta. ¡Qué barbaridad! Pues aquí estamos apañados con las tormentas, ¿eh? Porque la última... Bueno, la última no, la antepenúltima... Hizo estragos, ¿eh? En muchos sitios aquí en Toledo. ¿Verdad? Y la que caerá mañana. Venga, la última. Venga, las comparaciones suelen ser odiosas y nunca obligatorias. Aún así, conviene saber que un tornado puede arrasar un edificio y dejar otro intacto situado a 20 metros de distancia. Un tornado por ejemplo. Es como esto de. A ver, ¿cómo lo haces con la mano? Sí, lo de. Lo de Dorothy, sí. Lo de Dorothy, eso, que no me acordaba. Eso era un tornado, ¿no? Sí. Que se la lleva y la lleva al país de... Mira, un geyser en Nueva Zelanda alcanzó en 1904... Sí, el camino de baldosas amarillas, con sus chapines... Y por cierto, estoy muy cabreado. Rojos. Tengo que escribir a la Marvel. Bueno, a... ¿Quién es Marvel? La Marvel, en los cómics. Ah. ¿Qué dice Dorothy cuando vuelve a Kansas? No hay lugar como el hogar. Ajá. Hace mucho que no veo el Mago de Oz. Mira, podría... Podría haber el Mago de Oz. Bueno, pues en un cómic, Runaways, acaban de traducir porque los niños salen de Kansas y dicen, adivina, ya no estamos en Kansas. Y se tiran todo el rato diciendo, no se está en ningún sitio como en casa. Digo, coño, ya que eso, pues, ya que lo perdona, cambio la música. Ya que lo traducís, pues traducirlo bien como se pone en la película. Bueno, pues un geyser en Nueva Zelanda, 457 metros en 1904. ¡Qué barbaridad! Imagínate que vas tú más andando... Más o menos como las torres Search de Que vas tú de andando Chicago. Por el campo justo y de repente... ¡Fium! Geyser. Y te sube 400... ¿Cuántos? 457 metros. 457 metros. ¡Qué vértigo, por favor! ¡Qué vértigo! Por último, último dato. ¿Cuántos rayos son pueden caer en Londres en un año? Venga, una cifra, sí. Dímelo. Unos 4.200 rayos. Bueno. ¿Sabes que te quiero? Ups. La ahora. La la. No, la la love you. Ahora. El botoncito. Es que no está Luisito hoy. Bueno, vamos a escucharlo y ya te lo explico. Déjate llevar por las aguas de la noche. Argonautas. Viajeros anónimos. Todos los domingos a las 10 de la noche. En Onda Polígono. 107.3 de la FM. De mesa, de verdad. Si es que tienes que tocar el botoncito. Y digo yo, justo, tú te preguntarás, ¿por qué te lo preguntarás? Eso me pregunto yo. ¿Quién es Joan Gilniad Goodwar? ¿Y quién es esa señora? Nacida el 27 de febrero de 1930 en la localidad ¿Es más de joven que tú? Thomasville, en Georgia, Estados Unidos. ¿Pero eso no estaba en guerra con Rusia, Georgia? Estamos hablando del estado de Georgia en Estados Unidos. Y esta chica, te preguntarás, ¿quién es? Joan Gilniad Goodwar. ¿Quién te sugiere? Esta chica que estudió en la Universidad del Estado de Luisiana y participó en producciones teatrales para más adelante desarrollar sus inquietudes interpretativas a principios de los años 50 en Nueva York. Para más INRI. INRI. Eso es lo que se escribe encima de las cruces, ¿no? INRI. Ay, ay, ay. ¿Quién es esta chica? ¿Quién es? Si me lo vas a contar. A ver, cuéntame. Joan Goodwar. Más conocida como Joan Goodwar. Esta Joan Gilniad Goodwar. O Joan Newman. ¿No te suena? ¿Quién Joan es? Newman. Joan Goodwar. A mí cuando me invitaba a casa era Joan Newman. Ah, te invitaba a casa. Claro. Pues yo no la creía tan antigua que se pusiese el apellido de su marido. Yo pensaba que conservaba las el suyo. ¿Las americanas son así? No. Sí, sí, yo creo que no. A esta chica se la conocía... Venga, hoy nos estás metiendo con los vascos, con los americanos, con los de la COPE. Venga, a ver no, si nos habla mañana A ver si alguien. Mañana nos escucha alguien. Pues esta chica, Joan Goodwar, que ya hablamos aquí de su marido, fallecido marido, Paul Newman, ese hombre que es que no tengo palabras para describirle, porque es que... Era un portento de la naturaleza. ¿Cuánto saltaba o cuánto corría? Pues, oye, hay en películas que se come no sé cuántos huevos. ¿En directo? La leyenda del indomable. Bueno, de Paul Newman hay que verlas casi todas. Pero de esta chica también, Joan Incluida Woodward. La que pidió perdón aquella por... ¿Cuál? Aquella que pidió perdón en un... Era una de Romanos, creo, o algo así, que pagó en un periódico una página entera pidiendo perdón por salir en esa película. De eso no me enteré yo. ¿Qué película era? Creo que una de Romanos. ¿Una de Romanos? Sí. No me suena. Seguro que le ha quitado su filmografía. Seguro, eso, eso. Pero vamos, que al parecer era un tipo estupendo. Aparte de guapo y convincente, era buena persona, o eso dice. Bueno, pues estuvo casado un montón de tiempo con esta chica, Joan Woodward. ¿Hasta cuándo se divorció? No, no, no, no, no, no. Han estado casados. Él se divorció de su primera mujer y luego se casó con Joan, tuvo dos hijas y ha estado con él hasta el final de sus días. Y es más, ha sido director de alguna de sus películas. Y esta mujer recibió el Oscar a la mejor actriz en su maravillosa interpretación Las tres caras de Eva. ¿Te parece? Si luego, lo dice la Academia del Cine Americano, vale. Luego, bueno, ha tenido muchas películas. Una de las que sale con el maravilloso Paul Newman, El largo y cálido verano. Qué bonita es esa película. Ahí se desnuda, ¿verdad? Qué bonita. ¿Desnuda? Sí, ¿quién? ¿No? ¿En los dos? No. Como hace calor en el verano, por lo menos se meterán en la piscina. Hace calor, pero se pasan en el porche de la casa de ella prácticamente toda la película. ¿Qué más? ¿Qué más? Ha interpretado, ha participado en películas como Rosas Perdidas, Samantha, El Destino también juega, Raquel, Raquel, que el director fue Paul Newman en esa, El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, también director Paul Newman. ¿Eso está en marcianos? Como lo de Harry e hijo, que también fue director Paul Newman. En fin, en fin, en fin de... Bueno, señores, señoras, tengo una Filadelfia, novedad. Hablando de Filadelfia, la de... No, no, no, no, la antigua. La de 1993. A ver, una curiosidad. Cuando echen en Toletum... Ay, ayer estuve en Toletum. ¿Y qué viste? Pues vi Los limoneros. Ajá. Y bueno, no era muy allá la película, pero está muy bien. Creo está muy que bien. Con el halcón maltés, a ver si me sale, estoy fuera, pero vamos a ver El sueño eterno. Estaba muy bien la sala, que no había estado, sí. Y bastante bastante lleno. Animo a todo el mundo a ver cine allí en Toledo. Y vamos a ver Freaks, la parada de los monstruos. Por cierto, nos despedimos con Paul Newman cantando. Con Paul Newman cantando, porque ya dijimos aquí que estaba malito, ya hablamos de él y finalmente... Paul murió y nosotros siempre nos despedimos alegremente, no me estreses. Pues eso. Pero la hoy es un pequeño homenaje, señores, que le señoras. Hacemos a Paul. Hasta la semana que viene. Y no se olviden de comprarnos lotería. Besitos. Adiós. Get yourself a sweet Madonna dressed in rhinestones setting on pedestal of abalone shell. Going 90, I ain't scary, 'cause I got the Virgin Mary assuring me that I won't go to hell. Sweet Madonna, dressed in rhinestones, setting on pedestals.